Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Un minuto en el territorio continental ecuatoriano y nosotros le damos inicio de esta manera a una edición más de su programa preferido de los sábados, Compartiendo. Yo soy David Olmedo Guillén y estoy en su compañía desde la radio difusora de la Casa de la Cultura 940 AM y esperamos también que nos estén escuchando a través del internet en la página de la radio de la Casa de la Cultura. Dándoles la cordial bienvenida a todos y quienes nos permiten hacer parte de su sábado, nos abren la puerta de su casa a través de las ondas radiales. Le damos inicio a una edición más de Compartiendo. Terry, bienvenido. Gracias. Bueno, pues a todos los compañeros y a todos los que están aquí, todos los que nos escuchan, unas buenas tardes y que se disfruten mucho este programa. Como siempre, me he alejado un poquito estas semanas que pasaron, pero aquí retomando el camino y estando siempre con ustedes, informándoles y estando compartiendo nuestras ideas, porque este programa, como lo dice el título, Compartiendo, siempre va a estar con ustedes, compartiendo nuestras ideas, nuestros pensamientos y haciendo que ustedes y nosotros nos comuniquemos de forma mutua y podamos entendernos. Claro que sí, te has perdido un poquito. Cuéntanos, tal vez podemos saber el motivo de esa distancia. Vienes a los años y justo en feriado, ¿no? Parece que... Bueno, pues motivos escolares, motivos de la vida, cosas, caminos que van, caminos que vienen. Siempre cada uno tiene algunos problemas, pero lo importante es saber cómo corregirlos y cómo que estos te ayuden a seguir tu vida. Claro que sí, mientras te mantengas de la manera más responsable llevando a cabo tus labores. Mira, todo está en orden. Contamos con la presencia de dos invitados muy especiales, quienes nos escuchan sábado a sábado, desde la Vidaflor algunas veces, desde el Oriente Quiteño, en otras ocasiones. Bienvenida Paola, bienvenido David, los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura son todos suyos. Bueno, muchas gracias. La primera vez que vengo acá, siempre los he escuchado, pero me parece genial venir a conocer el estudio y a ustedes, muchachos. Pero Pablo está un poquito tímido, ¿no? Pero... pánico escénico que cualquier día del primer programa que viene aquí. Claro que sí, la verdad es que encantado de estar compartiendo con nuestros radio escuchas, porque sabemos que mucha gente nos permite ser parte de su sábado desde hace ya mucho tiempo, un poco más de un año, Terry. No sé si es que recuerdas cómo comenzó. Claro, pues estos programas comenzaron con la unión de las ideas que cada uno tenía de poder compartir nuestros pensamientos y hacer que las personas que nos escuchan también puedan compartir con nosotros. De ese pensamiento nace el programa Compartiendo, en el que todos unimos nuestros pensamientos para decir, queremos compartir lo que nosotros pensamos y agradeciéndole a Dios y agradeciéndole al que nos permitió este espacio. Le decimos que muchas gracias porque nos deja compartir nuestras ideas de una manera en la amena en la que todos nosotros nos sentimos un poco mejor compartiendo lo que pensamos. Y aquí podemos ver cómo las personas nos escuchan y al mismo tiempo también algunos sienten el deseo de participar en esta radio. Ya que como que cuando se comienza, siempre se comienza con un nervio, con un temor, con una equivocación, pero aquí los errores también están presentes. Pero lo bueno es que de esos errores podemos conocernos, podemos ver nuestras debilidades y podemos corregirlas para no volver a cometerlas. Más que todo también pues de saber que estamos entre amigos, también nuestros radioescuchas forman parte de esta amistad. Le mandamos un fuerte abrazo a Daniel, que seguramente nos está escuchando. Bueno, también a David de los Controles, que sábado a sábado también comparte con nosotros. Claro, claro que sí. Ya vendrá el saludo. Pero pues se ha ausentado dos programas, no sabemos qué estará sucediendo. Sin embargo, Daniel, tu audiencia también te extraña y esperamos que estés con nosotros lo más pronto posible. De igual manera, al Dr. Washington Patarón, quien también hizo posible que surja este espacio en la radiodifusora de la Casa de la Cultura y que también, mientras se encuentra realizando sus labores, nos escucha y nos permite ser parte de su compañía. Bueno, las 6 de la mañana, las 6 de la tarde, perdón. Con 5 minutos, 6 de la tarde, con 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Y pues gracias a Daniel, que se encuentra en los controles, hacemos la primera pausa musical de nuestro programa. Regresamos después de breves instantes. Esto es Compartiendo en la radio de la Casa de la Cultura. No te despegues de nuestra sintonía. 6 de la tarde con 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, y nosotros continuamos compartiendo con ustedes un sábado más, precisamente por estas fechas en el que todo el mundo pues busca un poco de dispersión de las cosas cotidianas, decide salir de viaje, decide tal vez abandonar la rutina. También se conmemoran fechas importantes, de cierta manera no tan propias, porque hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones, pero que se encuentran de cierta manera también ya arraigadas en la costumbre y en la cultura popular, algunas desde hace mucho tiempo. Se ha hablado mucho, se ha comentado mucho acerca de la disyuntiva que existe en las celebraciones en la fecha del 31 de octubre, y pues bueno, el Terry, que es quien se encuentra actualmente en el colegio y está más pendiente de lo que se vive ahí, nos puede comentar acerca de qué sucedió el 31 de octubre, o mejor dicho, qué se celebró, para no darle más largas al asunto. Bueno, pues el 31 de octubre, aquí en Ecuador, se celebra el Día del Escudo Ecuatoriano. En otros países se celebra Halloween y todo lo que tiene que ver con las costumbres extranjeras, pero aquí en Ecuador más lo que más se debería celebrar es el Día del Escudo Ecuatoriano, que es el símbolo que nos identifica en los otros países. Mientras que las costumbres que son como el Halloween, que se presentan en otros lados, fueron celebradas en otras partes del mundo. En Ecuador también en algunos lugares la celebraron, pero en minoría. No fue como años pasados, cuando era más conocido el Halloween que el Día del Escudo. Ahora no sé si es por la campaña del gobierno o por la concientización de la parte de las personas, que ya se viene celebrando un poco más, o se conoce por lo menos más lo que significa el Día del Escudo, lo que es el Día del Escudo, dejando un poco de lado lo que son las costumbres adquiridas por otros países. Pero, bueno, la pregunta iba más allá: ¿a qué viste tú que se celebró? ¿Qué viste tú en tus compañeritos de colegio que celebró? Bueno, pues mis compañeros del colegio, muy patriotas, celebraron el Día del Escudo Ecuatoriano por la insistencia que hubo en el colegio de celebrar este día. Perfecto. Hay que tomar en cuenta que, como ya lo dijiste, Terry, el gobierno llevó una campaña de, por decirlo así, sentimiento, sentir patrio, que pues de cierta manera llegó al público, pero por el impacto que tiene la fiesta extranjera, como que no tiene la acogida que debería. Sin embargo, en los colegios se celebra por imposición y es una fecha que tiene que recordarse. ¿Sabes el año en que se instituyó esta fecha, tal vez, Terry? Creo que es en 1900, creo, pero exactamente la fecha no sé, pero sí es en 1900, 31 de octubre de 1900, sí, 30 años después de que se coge en 1980, se hace en 1830, al fin, ahí ya se coge y se hace la República del Ecuador, y creo que pasado todo ese tiempo, en 1900, al fin, ya se tiene el escudo nacional con todo, como ves ahorita. Precisamente, son ya 114 años desde que se instituyó el escudo, y hay que tomar en cuenta que hace unos, no son cuatro, ya son más años atrás, unos 5, 6, 7 años atrás, el gobierno nacional impulsó también una campaña contraria a la que impulsa en este momento, en la que quiso cambiar los símbolos patrios. No la recordamos mucho porque es algo que no queríamos recordar, pero es una contradicción que al momento se celebre el Día del Escudo Nacional, cuando en 2008 la Asamblea Nacional Constituyente se propuso cambiar los símbolos patrios y renovarlos. Es decir, se iba a perder completamente la identidad que se celebra en la actualidad. David, ¿qué viste, qué viviste, qué percibiste del 31 de octubre? La verdad, creo que en ciertos lugares, principalmente en los colegios sí se celebra, como debe ser por imposición, como dijiste. Pero en otros lugares, por ejemplo, universidad a la que yo asisto, no, como que no tenía mucho valor, era así nomás, nada, no hubo ninguna celebración, ninguna cosa así, para nada. Creo que estaba un poco olvidado, o sea, creo que lo que sale en la prensa, en las noticias y todo eso, es lo que nos recuerda que estamos. La verdad es que si no nos lo recordaran, no sabríamos más o menos como lo que sucedía antes con el Día de la Bandera, 26 de septiembre, porque eran fechas que estaban instituidas, que también tenían su conmemoración obligatoria anual, pero que estaban olvidadas. Ahora pues se celebra en la proclamación de los abanderados, si no me equivoco también el juramento de una vez, si es que eso no se celebra el 10 de agosto o el 24 de mayo, pero se lo conmemora de una manera mucho más solemne que en años anteriores. En sí, la campaña que ha llevado el gobierno a lo largo de estos años ha sido fructífera para que no se pierda este tipo de celebraciones propias, bueno, instituidas, pero propias de la nación. Pero sin embargo existen este tipo de celebraciones, entre comillas, universales, que opacan la celebración nacional. Vemos igual que, no sé, David, de si es que te enteraste o supiste que iban a hacer alguna fiesta, por lo general, una fiesta de disfraces, Halloween. Claro, sí, eso siempre. Claro, pero, o sea, la gente estaba con esa, por decirlo, esa emoción de decir, ve, una fiesta por Halloween, vamos, tenemos que estar ahí, o sea, una congregación un tanto masiva, por decirlo así. Sí, como se ve en las redes sociales, sí, te invitan ahí, te ponen fiesta por Halloween. Entonces, por esa parte, como que, bueno, no nos olvidamos de lo nuestro, pero tampoco dejamos de celebrar lo externo. Hay que tomar en cuenta que, bueno, no es nada negativo, ¿ya? Por eso pasaba una imagen a través de las redes sociales que decían, yo no celebro el Halloween porque soy ecuatoriano. Bueno, pues, ¿quién inventó la Navidad? ¿No? Atahualpa. Entonces, no nos ponemos a pensar también ese tipo de cosas. Si hay motivo para celebrar y, bueno, estamos tan cerca del feriado, ¿por qué no hacerlo? En esta ocasión fue viernes, la mayoría de gente se congregó, se concentró para divertirse. La ciudad estaba un poquito botada, claro, menos en los centros de diversión, los que sí estuvieron, pero a full. Y los radioescuchas. Los radioescuchas que actualmente pues están pendientes de qué sucederá. La semana pasada también hicimos un anuncio que reiteraremos al final del programa. Y al momento mandamos un fuerte y cordial saludo a Byron Díaz, quien se encuentra en algún punto de la ciudad, dirigiéndose pues a lo que será su tocada hoy en la noche. También estaremos por allá. Pero bueno, pasando de la disyuntiva del 31 de octubre, que en sí es algo no tan, por decirlo así, necesario de confrontar. La cultura es bastante diglósica en ese sentido y se acostumbra a celebrar muchas cosas al mismo tiempo. Así que, ¿por qué hacernos relajo cuando podemos vivir la fiesta en paz? No sé qué opines, Paola. No sé, yo creo que... Bueno, yo creo que se ha arraigado mucho ya lo que es el sentimiento ecuatoriano. Y por esta razón creo que la gente también ya tiene un poco más como de no sé, respeto tal vez hacia las fiestas patrias. Pero como tú dices, creo que tal vez no importa si se celebra lo uno o lo otro. Lo importante es llevar las cosas bien, respetar lo que el resto hace y disfrutar lo que hacemos. La crudita, ¿verdad? Hoy primero de noviembre. Bueno, no se celebra más que la crudita, diría yo. No, ¿verdad? Mañana, 2 de noviembre, una celebración que igual fue impuesta, porque tampoco es propia, pero que tiene esa diglosia cultural fuerte, porque está ya presente en los pueblos andinos, sea cual sea, bueno, no solamente andinos, americanos en general, sea cual sea pues su origen étnico, y que al momento se celebra con ciertas tradiciones que nos dejan mucho a pensar, tradiciones que sí son propias. Paola, tú, desde el punto de vista sociológico, por favor, queremos conocer acerca, por ejemplo, de lo que sucede en Otavalo, específicamente en estas fechas. Bueno, yo tengo entendido que en Otavalo, justo a la noche antes del 2 de noviembre, la gente va, tiende manteles, arregla las tumbas de los muertos, y el siguiente día pues lleva la comida y todo, hay danzas. Para ellos, claro, hay un momento como de rezo, digamos, hacia sus muertos y todo, pero como que para ellos es un poco más sagrada, ¿no?, la muerte. Más bien es un poco, creo que no tan triste. Entonces, por estas situaciones que ellos hacen danzas, hay comida, comen con los muertos, hablan con ellos como si estuvieran vivos, con el objetivo de que ellos les den consejo. Entonces creo que es súper importante las culturas andinas de acá. Igual tú sabes que hay pocos lugares, o más bien el Ecuador es el único lugar donde se come la colada morada, con las guaguas de pan, que representan la muerte y la vida. Entonces el paso de la muerte a la vida, creo que es súper importante también. Además que las culturas andinas celebran muy distinto, tú sabes, las fiestas siempre son muy distintas en la comunidad andina. Claro que sí se evidencia, como lo decíamos anteriormente, esta diglosia cultural, que sin duda alguna viene siendo ya propia. Por más impuesto o por más étnico que haya sido, esta fusión crea un espectáculo completamente diferente y en sí el significado que lleva. Porque claro, para los observadores es algo que se mira de lejitos, no se involucra. Sin embargo, para quienes viven ese momento, tiene un significado completamente diferente. Llegado el momento de hacer la segunda pausa musical en nuestro programa, exactamente las 6 de la tarde con 25 minutos. Agradecemos a Daniel, quien está en los controles. Continuamos después de un momento, esto es Compartiendo, no te despegues de nuestra sintonía. No le ofreció la luna, le dijo solo quédate conmigo, no hay fortuna que valga el corazón que te daré. Ya dudó un momento y luego contestó que sí, pero sin juramentos, que no, vas a saber después cumplir. Y si de verdad me amas, no habrá casorio para que con dos en una cama, sobran testigos, cura y juez, y viviremos lejos del tráfico y la polución, mejor llegar a viejos a la sombra de algún sauce llorón. Le regaló un anillo de quita y pon que unen sin atar, y levantó un castillo de arena fina junto al mar. Sus dos hijos dudaron entre el dinero y el saber, llamaron al primero Caín y al Benjamín Abel. Lo leí, lo soñé, lo viví, lo inventé, mi cuento de momento empieza bien. Se aclaró, apenas se quedaron solo ya Caín y su ambición. Montaron un negocio en el terrenito de papá, menudo par de socios, Caín, Demoliciones S.A. Hicieron del castillo un bodrio de urbanización, a que le den sencillo, se llama ahora Nueva York. Los dos viejos se hospedan en un hogar de la tercera edad. El hijo que les queda

la primera radio pública cultural del país. Compartiendo. Hola, mi gente, ¿estás escuchando? Un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Seis de la tarde con 35 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Y bueno, nosotros veníamos escuchando en la primera pausa musical a Igor y Casa, y en la segunda Joaquín Sabina con Los Cuentos Que Yo Cuento. También agradecemos a quienes hacen posible que sábado a sábado estemos junto a ustedes a través de las ondas radiales, desde aquí, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hemos hablado antes de la pausa un poquito acerca de la colada morada, y quién mejor que el Terry para contarnos más o menos. ¿No se me vieron estudiante o cocinero, chef? ¿Qué? No, estudiante, y por las tradiciones siempre. Siempre se hacen las coladitas moradas comunitarias en los cursos, ¿no? Yo no sé por qué soy el menor, ¿no? Bueno, pues como estábamos hablando, la cultura del Ecuador nos ofrece tantas cosas, y una de esas es la colada morada, que por tradición, y creo que eso sí nunca se va a perder porque es un dulce para el paladar que se come solo una vez al año, que nunca se va a perder la colada morada, ya que es algo que, primero, es bueno para todo lo que tiene que ver el cuerpo humano, y segundo, es una tradición que tienen todas las familias. En mi casa, por supuesto, que hicieron la colada morada. Mi mamá, junto con algunos familiares, se pusieron a hacer la colada morada. Y claro, por supuesto, le salió muy rico. Enviándole un saludo a mi madre y a toda mi familia reunida en mi casa, les estoy diciendo que gracias por esta colada morada. Y también en otras casas, en lugares de venta, en sitios, en cementerios. Ahorita que para llegar a la radio viene pasando por el cementerio de San Roque, mucha venta y comercio de colada morada, ramos de flores. Y es una fecha en la que se recuerda también a las personas fallecidas, a las personas muertas que cada uno tiene. También es una fecha en la que por tradición se va, se reza, se ora, se pide por el alma de la persona que ya no está aquí. Se la recuerda, pero tampoco se la tiene en la memoria, sino que se la honra como fue en vida, y siempre la vida tiene que seguir. Entonces sí, es una tradición que ha tenido el Ecuador y que no se va a perder, o por lo menos yo pienso que no se va a perder y que no se debería perder, ya que es una tradición que nosotros debemos tener, que es la de recordar a las personas muertas y compartir en familia este dulce. Más que compartir lo que es la colada morada, saber compartir en familia lo que uno se tiene. Y ya no tenemos que hacernos tanto el problema porque qué es lo que vamos a librar, porque también hay algunas personas que por mi casa igual se disfrazaron, salieron, se fueron a los disfraces de Halloween. Pero cada uno puede hacer lo que quiera, siempre y cuando con el mayor respeto y sabiendo lo que se festeja en su país. Si yo quiero festejar el Halloween, puedo festejarlo, pero sabiendo primero que en Ecuador se festeja el Día del Escudo, y sabiendo exactamente qué es el Día del Escudo, cómo se hizo, y primero celebrar lo nuestro y de ahí para verlo de afuera. Eso lo he venido diciendo en algunos programas, que siempre para conocerlo de extranjero tenemos que saber primero lo nuestro, y así podemos festejar las dos cosas en paz y respetando a cada quien lo quiera respetar. Claro, Terry, pero nos dijiste una cosa bastante interesante. Venías por el cementerio de San Roque. En realidad, puede ser que hayan muchos muertos a diario por allá, pero no es un cementerio, ¿no? Bueno, venía por el cementerio de San Diego. Perdón, a todos los que escuchas. En San Roque no es cementerio, es... Pero haga de cuenta. Pero a la tumba me voy. Cuántas tablas me llevo. Bueno, pues, amiga Paola, ¿usted ha degustado ya la colada morada o todavía no lo hace? Yo no he degustado la colada morada, pues porque no es mi plato favorito, digamos. ¿Ya? No soy muy afanosa de la colada morada, pero digamos que en mi casa sí hacen, comen con las guaguas de pan y toda la situación. Pero yo creo que, discrepando un poquito con lo que dijo el compañero, yo creo que más bien como que sí se va perdiendo un poco, ¿no? No tanto como que dejamos de comer, sino más bien como que en las casas los afanosos eran las abuelitas, ¿no? Como que sí, hagamos la colada morada, que la familia, que no sé qué. Yo creo que ahora más bien ya hay festivales de colada morada y la gente prefiere salir a comprar que ponerse a hacer en la casa y comprar todas las cosas que tiene que comprar y pasarse todo el día cocinando, ¿no? Entonces, aparte de eso, como es feriado, entonces la gente como que ya sale de viaje y ya no pasa mucho en la casa. Entonces yo creo que siempre se van perdiendo un poco las costumbres, como que la gente mayor siempre tiene más arraigadas esas cosas. Ya como que la gente ahora ya no comparte mucho igual. Ya cada quien va por su lado, creo yo. Claro que sí, veíamos también antes de venir para el programa que, bueno, en el cementerio del Tejar, que también es otro cementerio que queda entre San Diego y San Roque, no había tanta gente como se veía en años anteriores. Y eso confirma pues la razón de que este tipo de costumbres se está perdiendo poco a poco. David, ¿ya te comiste una guagua? No. No, la verdad no. Yo en mi casa no hacemos mucho las fiestas. Ninguna casi celebramos así, solemos estar juntos. No, la verdad no. La colada morada y en tu casa. Claro, y esa colada morada también que, bueno, nos comentabas, sí. Pau, que siempre las afanosas eran los abuelitos. Espero que, yo sé que me está escuchando, ya se ponga afanosita porque ya. Pero no, también quiero mandar un saludo hasta la mitad del mundo, hasta donde está mi mamá. Esta fue la que preparó la colada morada que degustamos hoy en la tarde. Muy rica. Que, claro que preparé la colada morada, estaba muy, muy deliciosa. Muchas gracias, madre, y espero volver a probar tu coladita morada. Y si hiciste guaguas, no, o sea, nos hiciste a nosotros, pero me refiero a las guaguas de pan. También espero degustar esas guaguas de pan. Pero bueno, muchas costumbres, muchas tradiciones. Pau, nos comentabas acerca también de que existen ya los festivales de la colada morada. ¿Has asistido a través de alguno de estos festivales? No, este año no, en realidad no he pasado en mi casa tampoco, así que no, realmente no he asistido a ninguno, pero creo que el anterior hubo en la Plaza Cívica, en el Hoy Alfaro, por el sur, ahí me parece que hay el festival y hay bastante gente, según lo que yo he visto, ¿no? ¿Alguna anécdota curiosa de por estas fechas que también, bueno, compartimos las tradiciones, a veces hay aparecidos, a veces hay desaparecidos? No sé, Terry, tal vez alguna anécdota paranormal. Bueno, pues una anécdota que tenga que ver exactamente con algo paranormal, no hemos tenido, porque yo casi no acostumbro a acompañar a mi familia a visitar a los muertos en el cementerio, porque no me parecería ir solo en este día, porque es la fecha, ir solo por eso, porque viene la tradición, e irme, sino ir en cualquier momento y visitar tal vez el día en que se recuerda, pero no estoy tan acostumbrado a pasar por los cementerios, ni por unas catacumbas, ni para cruzar a mi casa hay que cruzar un cementerio, así que no estoy tan acostumbrado a eso. Para ir a tu casa y cruzar el cementerio, dijiste. No digo, no estoy acostumbrado a eso, porque hay personas que dicen, verán, es que para ir a mi casa hay un cementerio, entonces yo doy la vuelta. No, pues para inventarte eso no. No, aquí no hay nada inventado, no todo, de acuerdo a la ley de la comunicación, es verídico. Todo es verídico. Claro, para llegar a mi casa sí hay un cementerio. Yo qué digo. Es verídico. No te inventes. Claro, no es invención. Paola, alguna anécdota, no necesariamente paranormal. Mi vida es paranormal. No, pero creo que ahora me contaba tu tía algo mientras íbamos pasando por ahí. Que también nos está escuchando. Nos contaba de un chico de medicina que había entrado a sacar un hueso o algo de eso. Y había entrado con una capa y había clavado, ¿no?, la estaca para devolver el hueso. Y pensó que el muerto le jaló porque se detuvo la capa y le dio un infarto y se murió ahí. En el cementerio del Tejar. Claro que sí. Es la leyenda de las cuatro estacas, más conocido como la capa del estudiante. Es más, en la subida que es para los barrios que quedan más en el monte, para Tuxtiuco, existe una urbanización que se llama Las Cuatro Estacas, en honor al nombre de la leyenda. En sí, claro, es una leyenda popular que ronda desde hace muchísimos años atrás, que bueno, en la versión más popular, quien va a buscar a este estudiante de medicina es a su novia. Y quien le jala la capa son los amigos. Claro, no sabían que le iban a provocar la muerte. Pensaron que le iban a pegar un susto muy fuerte, ¿no?, diciéndole que era la novia la que venía del más allá para jalarle las patas. Pues terminaron provocándole un infarto al estudiante de la capa. Y falleció. Una anécdota que sí, ronda desde hace mucho tiempo. Bueno, pues a petición de Daniel en los controles. Hacemos la tercera pausa musical en nuestro programa. Regresamos después con más de Compartiendo. Esta es la radio difusora de la Casa de la Cultura. No te despegues de nuestra sintonía. Escuchando a los fabulosos Cadillacs y a su muerto, bueno, qué coyuntural, Daniel, gracias por la música que estamos escuchando esta tarde. Exactamente las 6, bueno, ya casi las 7, ¿no? 6 de la tarde con 48 minutos en el territorio continental ecuatoriano, y nosotros seguimos hablando un poquito de las tradiciones, de los sustos, de lo que se celebra, de lo que no se celebra. Ya todavía no saludamos a Cuenca, pero bueno, está para el finalcito. David, ¿alguna experiencia paranormal quisieras comentar con...? Me cogiste en frío, la verdad no tengo ninguna. Bueno, pienso yo que es más para los creyentes, ¿no? Una vez mi mamá me decía, tanto estás buscando que te pase algo que te va a pasar, claro, naturalmente. Todos esperamos ver algo paranormal alguna vez en la vida. A mí me comentaba mi abuelo, ¿no? Él vivió su infancia en Otavalo y pues tenía una anécdota bastante chistosa. Hay una plaza central, no precisamente la plaza de San Luis, donde todo el mundo se concentra, sino más adecito, al frente de la iglesia de San Roque, también en Otavalo, donde hay un reloj. Entonces, una de las tías de mi abuelo había dado a luz y él tenía que estar pendiente entre los cuidados que tenían que darle. Entonces, a las 12 de la noche le mandaron a buscar a la partera. Caminando por las calles de la plaza, la ciudad abandonada, y con la poca iluminación que existía en aquel entonces en la bella ciudad, en el valle de la eterna primavera, pues encontró un personaje vestido de negro, una mujer vestida de negro, a las 12 de la noche. No podía hacerse para atrás, tenía que seguir avanzando, porque tenía que llegar a verle a la partera de urgencia, pero comenzó a caminar con más cautelita. Llegó el momento en el que llegaron a cruzarse los dos personajes en el centro de la plaza. Y bueno, pues, él pensó haber burlado a la viuda en aquel entonces. Sin embargo, le llamó por el nombre. Le dijo, Octaviano, y tuvo que quedarse quieto, frío, seco. Le dice, sí. ¿Y ya dio a luz tu tía? Se destapa el velo y resulta que ha sido la partera. Que antes de llegar a mi abuelo a avisarle, y había sabido que estaba en labor de parto y estaba dirigiéndose precisamente a la casa de esta. Se llevó el susto de la vida, no fue nada paranormal, pero con la sugestión con la que se encontraba, pues se llevó ese sustito tenaz. Y teniendo en cuenta que en ese tiempo creían mucho en la viuda negra, ¿no? Claro que sí. Se le cruzó en el camino. Él pensó que era la viuda. Claro, ahorita solo Annabelle por todo. Claro, y no hay que perderse esa película tampoco, pues, señores. No hay que menospreciar a Ana. Terry, ¿alguna vez se te ha asomado algo parecido? Algo que se me haya asomado paranormal. No, y aún en mi corta vida estoy esperando que llegue el momento paranormal. Pero si en algún momento llegara, creo que ahí sí me arrepentiría de estar esperando, pero ya veremos cuando llegue. Créeme que no te vas a arrepentir. Sin embargo, no sé, ¿es un buen consejo o un mal consejo? No es un consejo, es una opinión. Realmente nadie te da consejos, todos son opiniones. Tan filosófico todo. Claro que sí, esta tarde estuvimos como para hablar un poquito acerca de ese tipo de cosas. Comenzamos muy serios, ¿no? Pasado mañana, el lunes, razón, motivo por la cual tenemos vacación a nivel nacional, la independencia de Cuenca. No podemos olvidarnos de ese proceso libertario que, pues, hace ya casi 200 años empezó en nuestro país, exactamente, el 10 de agosto de 1810. Bueno, ya son más de 200 años en ese caso, pero Fue desencadenando en las diferentes batallas y luchas que dieron libertad a los pueblos, y el 3 de noviembre conmemoramos a Cuenca. Felicidades y saludos a toda la gente que también se encuentra, pues, en nuestra compañía desde la ciudad de Cuenca, Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. El tiempo se nos termina y es momento de llegar a las conclusiones. Entre celebración y celebración se nos pasa el tiempo, David. Es verdad. Como dijo Terry, celebra primeramente las fiestas nacionales nuestras, y de ahí tal vez las extranjeras. Eso nos hará como un poco más. Vamos al cine, vamos a ver, anda. Una de las buenas conclusiones. Paola. Bueno, yo creo que tenemos que arraigarnos más, ¿no?, en el sentimiento ecuatoriano, saber lo que tenemos aquí, aprender a festejar lo que tenemos aquí, dejar de burlarnos de la gente que festeja lo de aquí. pero si queremos festejar el resto, también creo que no hay ningún problema, siempre y cuando estemos conscientes de lo que tenemos y de lo que para nosotros representa como ecuatorianos. ¿Y en cuanto a lo paranormal? ¿Y en cuanto a lo paranormal? No sé, creo que hay que aprender a tomar las cosas como que con calmita, ¿no? No esperar cosas de las que uno después se pueda arrepentir. ¿Verdad? Creo yo. ¿Verdad? Terry. Bueno, pues aquí despidiéndome nomás con las palabras que les tengo que decir, que son que cada uno tiene que aprender lo que nosotros celebramos, tiene que aprender lo nuestro, tiene que saber que lo que se celebra en Ecuador en su país para poder conocer lo que tienen los otros países. Eso va casi en todos los sentidos, y que primero los ecuatorianos sepan que son ecuatorianos y que aquí en Ecuador se celebra lo que es el Día del Escudo y que en otros países celebra el Halloween. Pero si te sientes que puedes celebrar las otras cosas, estás en tu total derecho y puedes hacerlo, pero siempre y cuando respetando y sabiendo exactamente lo que estás haciendo y lo que están haciendo las otras personas. Con el mayor de los respetos y siempre viendo lo que tienes que hacer, solo de una manera en la que estés con personas que también deseen, deseen compartir tus ideales, y así lograrás celebrar lo que tú quieras de una manera muy, muy respetuosa con todos los demás. Aquí se despide Terry Jiménez. Bueno, pues no se despidieron tampoco, muchachos. Invitados y radioescuchas, gracias por la presencia, porque si no, no hubiéramos tenido más panel, aparte de Terry y mi persona. Por favor, los micrófonos son suyos, despídense de la cordial audiencia. Gracias por la invitación, David, y pues que tengan una linda noche. Nosotros a festejar el Día de los Muertos. Y pues me despido. Yo soy Paola. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Siempre he deseado conocer, y ahorita ya lo logré. Gracias a todos los radioescuchas. Y soy David López. Exactamente a las 7 de la noche, las 6 de la tarde con 55 minutos, las 6 de la noche con 55 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Cerramos de esta manera la edición del feriado de su programa preferido de los sábados, Compartiendo. Esta es la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre al servicio cultural de la patria. Yo soy David Olmedo Guillén, enviando un caluroso saludo a quienes nos permitieron ser parte de su sábado, nos abrieron las puertas de sus hogares a través de las ondas radiales. Esto fue todo en Compartiendo, nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Esto fue Compartiendo, un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.